Tú sabes por qué. Ni gafas uso, aunque nada veo, y todo por ti. Vivo solo con la paga de empleado de ayuntamiento. Poco gano, muchas gastas, y me cuesta la salud. Me revuelvo y luego cedo por tenerte junto a mí, y tú en cambio me la pegas con el dueño de un café. Agatha, tú que me entiendes, Agatha. Tú no comprendes, Agatha, mira, entérate cómo este hombre se humilla por ti. He dado caro por un reloj suizo, 3 años más. Y hace 3 años que ya lo sacudo y sigo igual. Mi chaqueta gris oscura está ya descolorida y se ha vuelto verde clara, ya la usaba mi papá. Y me ha dicho el viejo sastre, ya no la puedo volver, pues lo he hecho muchas veces y aún más no aguantará. Agatha, tú que me entiendes, Agatha. Tú no comprendes, Agatha, mira, entérate cómo este hombre se humilla por ti. Mi comida la tengo racionada siempre por ti. Las mañanas solo un vaso de agua y sin café. Vuelvo a casa y no te encuentro, y el portero que se burla, ¿dónde fuiste? A bailar. Me conmuevo y pienso que ya no echamos el julepe cada tarde tras el té. Hoy me hago un solitario, miro al cielo y pienso en ti, Agatha. Tú que me entiendes, Agatha. Tú no comprendes, Agatha, mira, entérate cómo este hombre se humilla por ti. Sha la la la la, oh oh oh, sha la la la la, oh oh oh,

me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me cuesta el maquillaje. No me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he peinado la moda, la, la, la. Y tengo una imagen demasiado normal para que te pueda gustar. Sombra aquí, sombra allá, maquíllate, maquíllate. Un espejo de cristal y mírate, mírate. Sombra aquí, sombra allá. No me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. No he dormido nada esta noche, che, che, che. Y tengo una cara que no puedes mirar, porque te vas a horrorizar. Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora, puedes mirar. Ella me ha puesto el maquillaje, y si ves mi imagen te vas a alucinar y me vas a querer besar. Y las madrugadas, por ella los sueños de amor y las noches amargas, por ella las palabras bellas, las dulces canciones, el llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones, por ella cada despertar, cada sentimiento, las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento, la luz, el color, el fuego, la tierra y el agua, azules y grises recuerdos, el cuerpo y el alma. Por ella fue el amor y el odio, la paz y el tormento, por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo, por ella sigue viva la estrella que guía mi paso, por ella no me desmorono ante los fracasos, por ella miro siempre el sol desde mi ventana, por ella tengo aún ilusión en el fondo del alma, por ella me imagino el cielo como un beso eterno, por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo. Y los desvaríos, por ella cada sinsabor, cada sinsentido, las lágrimas, las puñaladas, también las caricias, los celos, la furia callada, mi mejor sonrisa,

quisiera detener. Ahora el tiempo, por estarme contigo, siempre sintiendo como yo siento ahora, nunca he sentido, me hace soñar despierta, me siento niña. Cuando miro a tus ojos, azul de cielo, es nácar tu sonrisa, trigo es tu pelo, ya veo amanecer en tu semblante, no quiero separarme de ti un instante. Vivir de tus caricias y con tus besos, porque estando contigo es todo tan hermoso que me siento feliz con verte a ti dichoso. Mi soledad por la como tú, el que no sabe si la U, que borequito como tú, yo sé más que tú. Ay, yo las pica, las pica, las pica, las mueve. Ay, borequito como tú, y que no sabes ni la U. Un riquito como tú, yo sé más que en tú. Yo soy el cantante, yo soy el poeta, soy el más querido, soy el preferido de la juventud. Con solo 6 letras hago 1000 canciones y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones. Le canto a las chicas, canto al tabernero, canto a la portera, canto a lo que sea, canto al mundo entero. Y con este acento parezco extranjero, pero soy de Vigo, me hago llamar Peter y mi nombre es Pedro. Yes, the very, very, very, very, very good show. Que no sabes si la U. Ay, borequito como tú. Yo sé más que tú. Que tú, que tú, que tú, que tú, que tú. Ay, borequito como tú. Ay, que no sabes si la U. Que borequito como tú. Yo sé más que tú. Ay, borequito como tú. Y que no sabes si la U. Que borequito como tú. Yo sé más que tú. Ay, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que borequito como tú. Y que no sabes ni la U. Ay, borequito como tú. Yo sé más que tú. Que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, y borequito como tú. Y que no sabes ni la U. Ay, borequito como tú. Yo sé más que tú. Yo sé más que todos, sé más que nadie y sé más que tú. Ay, que tú, ay, que tú, ay, que tú, que tú, que tú. Y borequito como tú. Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. Como tú, como tú, como tú, como tú. Como tú, como tú, como tú, como tú. Hey, borequito como tú. Es que no sabes ni la U. Hey, borequito como tú. Yo sé más que tú. Que tú, que tú, que tú, que tú, y borequito como tú, y que no sabes si la U, ay, borequito como tú, y yo sé más que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, y borequito como tú, ay, que no sabes si la U, ay, borequito como tú, y yo sé más que tú, que tú, que tú, que tú, y borequito como tú. Que no sabes si la U. Ay, borequito como tú. Yo sé más que tú. Y más que tú, y más que tú, y más que tú, que tú, que tú. Y borequito como tú. Ay, que no sabes si la U. Ay, borequito como tú. Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer. Tu colita es de mover. Chu, chu, chu, chu. Para un pajarito ser, este baile es de bailar y a todo el mundo alegrar. Sacudir, la colita remover, chu, chu, chu, chu. Las rodillas doblarás, dos saltitos tú darás y volarás. Es día de fiesta, baila sin parar. Vamos a parar hasta la noche acabar. Chin, chin, chin, chin. El piquito es de mover y las plumas sacudir, la colita remover. Chin, chin, chin, chin. Las rodillas doblarás, los saltitos tú darás y volarás. Este baile es de bailar y a todo el mundo alegrar. Chin, chin, chin, chin. El piquito es de mover y las plumas sacudir, la colita remover. Chin, chin, chin, chin. Las rodillas doblarás, los saltitos tú darás y volarás. Thank you.